Romina Avellaneda y somos de Hombre Sureño. Somos soldadoras y ahora estamos haciendo capacitaciones con todo lo que se refiere a cooperativas en trabajo de municipal. Contame un poquito, ¿cuál crees que es la prioridad para resolver de la situación que tiene coyuntural la Argentina en este momento? Y está difícil, pero yo creo que con unión, más que nada, se salva todo, ¿no? De las medidas que se anunciaron en los últimos 20 días, ¿cuál crees que fueron prioritarias? Y lo que pasa es que cuando juegan con el hambre de la gente, se hace medio complicado, ¿no? Es así. ¿Cómo llegaste a la cooperativa? Trabajando mucho. Yo soy obrera, trabajo en la construcción y el municipio de Avellaneda fue el primero que me dio la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? ¿Qué ves del otro lado de la oposición? Frialdad. La verdad que no son conceptos que se usaron nunca en mi léxico, ¿no? Yo creo que con amor se vence al odio totalmente y esto del otro lado se ve ráfagas terribles. Te agradecemos, No, de nada.